Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y más de 8.000 personas mueren en todo el mundo cada día por falta de tratamiento de enfermedades como la malaria, el SIDA infantil, la tuberculosis, el Chagas, la enfermedad del sueño y algunas más. Precisamente estos son los enfermos olvidados, y la nueva campaña de Médicos Sin Frontera denuncia una lucha silenciosa de las millones de víctimas de enfermedades olvidadas y con ellas de las personas, donde hay una ligazón muy estrecha entre estas enfermedades olvidadas, las personas que las portan y la pobreza, a veces de condiciones o características extremas. Digo todo esto porque es un tema para que abarquemos ahora, a partir del diálogo que va a continuar con el doctor Luis Pais Becker, que es el director del equipo de la Oficina de Médicos Sin Frontera en Argentina. Doctor, es un gusto y escuchamos atentamente, comenzando, si usted prefiere, por contarle a la gente, a nuestros oyentes, cómo funciona esta organización de Médicos Sin Frontera. Sí, muy buenas y muchas gracias por el espacio. Sí, Médicos Sin Fronteras es una organización internacional, ¿no?, de carácter privado, que atiende sobre todo las crisis médico-humanitarias que afectan a la población más desprotegida, ¿no?, la más desfavorecida del planeta. La misión de Médicos Sin Fronteras, pues, es salvar vidas y aliviar el sufrimiento en donde este se produzca, sobre todo donde no hay otros actores que puedan llegar, sean un desastre natural, un conflicto armado, poblaciones que han sido discriminadas por alguna razón. En Médicos Sin Fronteras intenta de llegar ahí en promedio de 24 o 48 horas máximo. ¿Y qué repercusión tiene la organización en la Argentina? O si usted prefiere, doy vuelta a la pregunta. ¿Cuántos argentinos se han sentido invitados o participan? ¿Cuántos profesionales argentinos? Sí, creo que podría contestar las dos preguntas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la Oficina de Representación de Médicos Sin Fronteras en Argentina tiene dentro de sus objetivos, uno, difundir el mensaje de la organización y los proyectos que llevamos alrededor del mundo, considerando que en Argentina, pues, es una sociedad bien informada. Y por otra parte también, otro de los intereses de la organización es invitar a colegas, a profesionales argentinos, a que se unan al trabajo de esta organización en cualquier parte del mundo en donde ahora se está trabajando. De hecho, estamos trabajando en 65 países y tenemos alrededor de 350 proyectos. Proyectos de los cuales ya hay un contingente de más de 100 argentinos, profesionales argentinos, trabajando en ellos, ¿no? Y se siguen sumando cada día, pues, más profesionales de este país. Está muy claro que lo solidario es el núcleo, está en la esencia misma de Médicos Sin Fronteras, y no por nada entonces se acercan a los enfermos y a las enfermedades olvidadas. ¿Por qué no nos habla usted un poco de esto último? Sí, claro que sí. Son llamadas enfermedades olvidadas porque en realidad, y claro, no es un concepto que se inventa, digamos, Médicos Sin Fronteras. Han sido ya clasificadas y catalogadas así por la Organización Mundial de la Salud también. Uh-huh. Son enfermedades que de hecho están produciendo una cantidad de muertes diarias, ¿no?, como usted mencionaba al inicio, y que, digamos, ya nadie está investigando sobre las mismas, a pesar de que siguen siendo endémicas en una gran cantidad de países y que son la causa de la muerte de miles de personas. No se está investigando más, es decir, la industria farmacéutica, como no ve un nicho de mercado en estas enfermedades, sobre todo porque aquejan a la población más pobre del planeta, ya nadie está investigando entonces sobre tratamientos para estas enfermedades, incluso para mejorar los laboratorios, ¿no?, los métodos diagnósticos que se tienen. Y en varias enfermedades, como es el caso del Chagas, por ejemplo, hay diagnósticos que no, o métodos diagnósticos que no existen. Por ejemplo, el test de cura en el Chagas no existe. Entonces es difícil saber cuándo un paciente realmente se ha curado de la enfermedad o no. Sí, estoy leyendo por aquí un dato que es muy significativo y que va en la dirección de lo que usted decía, doctor, que es que apenas, en los últimos 30 años es esto, apenas un poco más de un 1% de la innovación farmacéutica de los últimos 30 años se ha destinado a enfermedades tropicales y la tuberculosis, lo que usted señalaba, ¿no? Es decir, el esfuerzo de la investigación y de la concreción de nuevas terapias y de nuevos métodos diagnósticos va en dirección de atender a los sectores más acomodados o con mayores posibilidades de la sociedad, mientras se abandona casi a su suerte a los que no tienen esos recursos, ¿no? Exactamente, y en esta misma línea, para apoyar este argumento, en realidad el 90% de la investigación hoy, digamos, desde la perspectiva de las farmacéuticas, etcétera, va dirigido al 10% de la población mundial, que obviamente es la población más rica del planeta. Es decir, que el 90% de toda la investigación va dirigido al 10% de la población de este planeta. Uh-huh. Es decir, y sencillamente porque es el 10% con un mejor o un mayor poder adquisitivo. Es ahí donde se encuentra un nicho de pecado, digamos, las empresas farmacéuticas, y es ahí entonces donde invierten la gran mayoría, ¿no?, del capital que va dirigido a la investigación. Ahora, el gran problema es que no puede ser que nada más por un factor económico dejemos fuera, ¿no?, al resto de la población mundial, que sigue padeciendo una cantidad de enfermedades que hoy, como no son prioridad dentro de la agenda económica de esta industria, pues se quedan completamente, digamos, fuera de los beneficios que tiene ya la tecnología y que esta debe abarcar a todos los seres humanos, independientemente de su poder adquisitivo, claro está. Ni más ni menos. Una pregunta que me imagino se puede estar haciendo algún oyente que nos está escuchando en este momento, que es profesional de la salud, que tiene ganas de acercarse porque siente que su impulso solidario, así se lo pide a Médicos Sin Fronteras, pero quiere saber varias cosas, por ejemplo, si se debe enrolar, si tiene que dirigirse a algún lugar en particular, esto último casi seguro, ¿cuál sería la forma de participar? ¿De qué manera se incluye un médico argentino, en este caso, a la organización de ustedes? Sí, es una excelente pregunta. En realidad tenemos un sitio en la web que es www.nsf.org.ar. En este sitio tenemos todo un espacio dedicado, ¿no?, para no solo responder todas las preguntas que pueda tener un profesional que quiera unirse a la organización, que de hecho pues invitamos a todos los profesionales que quieran unirse, son más que bienvenidos. Ahí están, digamos, el tipo de experiencia que se requiere, ¿no?, el manejo de idiomas, porque claro, nosotros intentamos llevar salud con calidad, porque queremos romper ese círculo, ¿no? Quiere decir que sea la población más desfavorecida del planeta no quiere decir que se merezcan una salud de segunda o de tercera clase. Uh-huh. Llevamos salud de primera clase, como la que puede tener como la que se merece cualquier ser humano. De ahí que pedimos ciertos requisitos y cierta experiencia en los profesionales para asegurar que estos servicios pues sean de la calidad que la gente se merece, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta del millón, y nunca mejor dicho, ¿con qué recursos puede enfrentar Médicos Sin Frontera toda esta requisitoria de ir a llevar medicina de primera, como usted bien decía, en aquellos sitios donde es tan difícil acercarse, acceder y sostener esfuerzos de este tipo? Exactamente. En realidad, uno de los valores fundamentales de la organización es su independencia, porque a través de esta independencia es que nosotros podemos llegar a cualquier sitio del mundo. Podemos atender a los civiles que estén siendo afectados, por ejemplo, en un conflicto armado, independientemente del bando en donde se encuentre esta población civil. Y esto es porque la independencia que maneja Médicos Sin Fronteras es fundamental para poder mantener ese pequeño corredor humanitario que cada vez se hace más difícil. De ahí que, digamos, la forma de financiarse la organización es puramente con personas que se solidarizan con la organización, que entienden el trabajo que hacemos y con la transparencia, digamos, que se invierte en los recursos que los donantes, que al final para siendo cualquier persona que quiera asociarse con Médicos Sin Frontera, ¿no? Cualquier persona que quiera un punto mínimo, ¿no?, de 20, 30 pesos, lo que pueda, ¿no? Es decir, con estos recursos es que Médicos Sin Fronteras trabaja. De hecho, tenemos casi 4 millones de socios, le llamamos nosotros, a la persona que se solidariza con la causa Médicos Sin Fronteras y finalmente aporta un mundo, ¿no?, que es con el que nosotros podemos llevar esta salud con calidad en cualquier parte en donde se necesite. Muy Muy bien. Doctor Luis Pais Becker, muchísimas gracias. Es usted el director de los equipos de la Oficina de Médicos Sin Fronteras en la Argentina por todos estos datos que nos ha dado, y queremos que sepa que cuenta con este espacio, que es un programa del Defensor del Pueblo de la Nación que difunde en más de 200 radios de toda la Argentina. Cuenta, digo, con este espacio para precisamente llevar y hacer trascender este mensaje solidario que encarnan ustedes, los Médicos Sin Fronteras. Gracias por este contacto. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.